Viernes 7 de febrero, para estudiar y meditar. Lee la obra de la vida en la educación páginas 269 y 270. Y la obra a favor de la clase media en el evangelismo páginas 411 y 412. En esta etapa final de la tarea de predicar el evangelio, hay un vasto campo que ocupar. Y más que nunca antes, la obra debe alistar ayudantes de entre el común del pueblo. Tanto jóvenes como mayores serán llamados del campo, del viñedo y del taller y enviados por el maestro para dar su mensaje. Muchos de ellos habrán tenido pocas oportunidades de educarse, pero Cristo ve en ellos cualidades que los capacitarán para cumplir su propósito. Si hacen la obra con todo el corazón y siguen aprendiendo, Cristo los capacitará a fin de que puedan trabajar para Él. La educación, páginas 269 y 270. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué Jesús fue un discipulador tan efectivo entre el común del pueblo? ¿Por qué su mensaje no fue tan bien recibido entre la élite social y los ricos? ¿De qué modo la crianza humilde de Cristo puede haber contribuido a su efectividad en alcanzar los corazones y las mentes de la gente común? ¿Cuán efectivo podría haber sido Jesús en alcanzar a la persona corriente si hubiera venido como un príncipe real o un rico terrateniente? 2. Lee 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 29 en la clase. ¿Cuáles son los puntos clave? Lee cuidadosamente donde Pablo escribió que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué significa esto? ¿Cómo en el contexto de ser un cristiano hemos de entender esta idea fascinante? ¿De qué modo muestran estos versículos cuán retorcidas y pervertidas son las maneras del mundo? ¿De qué forma podemos asegurarnos de que nosotros mismos no hayamos caído en estas maneras corruptas? 3. ¿Qué pueden hacer nuestros grupos de estudio de la Biblia a fin de ser más amigables con la gente común? ¿De qué manera esto puede afectar nuestra elección de traducciones de la Biblia? ¿Por qué deberían los discipuladores concentrarse en asuntos prácticos en vez de en temas teóricos, especialmente cuando se trata de alcanzar a la gente que está herida y necesita ayuda? Nuestraesperanza.cl